Nombre y cuándo empezaste a formar parte de la revera de Cannes. Bueno, mi nombre es Cristian Darío Domínguez, más conocido en aquella época cuando empecé la radio por el Negro Marley, por la semejanza así por pelo que tenía con Bob Marley. Nada que ver, pero bueno, me pusieron así. Y empecé en la radio en el 2000, antes de que existiera la radio, digamos, físicamente. Se arma el proyecto y nos juntábamos, creo que si no me acuerdo muy bien, si recuerdo, digo, si recuerdo muy bien, y nos juntamos en el decanato, digamos, ¿verdad? El rectorado, perdón. Nos juntábamos en el rectorado en un aula, distintas personas que habían sido como convocadas, a mí por lo menos me habló Pablo Ramos, así que, aparte yo estaba en la cátedra de radio, estaba cursando Producción producción radiofónica. radiofónica en cuarto año, creo que cuarto, quinto, creo que estaba en quinto año, y estaba el proyecto de armar una radio, así que nos íbamos cada tanto y empezábamos a planificar cómo salía la radio, cómo quería que fuera la radio. De ahí surge el nombre, me acuerdo que estaba ese día, se sorteó, hubo varios nombres, se armó una cajita con distintos nombres que se querían poner, Radio Tajo, Radio no sé cuánto, y quedó como Radio Revés. Después hubo algún par de eventos más, creo que hubieron, y se juntaron plata para ver si se podía comprar el transmisor, ¿no? Justo ese año 2000 estaba la gestión, o empezó la gestión de Ulises Oliva como director. Estaba la Arcilla como centro de estudiantes. Bueno, así que bueno, Ya en estaba. esa época. Sí, estaba en la Arcilla, creo que entra en el 97, por ahí, en el 2000 estaba la Arcilla. Creo que son parte ellos también de la organización, o pensar el punto del Pablo Ramos, creo que la idea así básicamente era una radio del Pablo. Y empezamos en, no recuerdo muy bien, pero ya hace tanto tiempo, en el 2000, a principios del 2001. Con un programa, teníamos un programa fijo que era el programa que se llamaba Legión Urbana, que así como el nombre de una banda brasileña que era Ya Urbana. Entonces teníamos un programa que iba como desde la 1:30 o las 2 hasta las 6 de la tarde, creo que una especie de programa óptimo, digamos. Donde estaba el ¿Y Pablo de qué Ramos. temática era eso que Era hablaban? un programa óptimo, ¿no? Tenía política, tenía cultura, tenía deporte, un magazine, podríamos decir que era, ¿no? Entonces ocupaba de. Entonces invitaban a bandas o a músicos de Córdoba, se hablaba de historietas, se hablaban muchos personajes, se hablaban de los personajes, así que yo me encargaba de la parte de los personajes, de la parte de humor. Estaba Serva, que era, estaba el Diego Funes, el Pablo Ramos, Serva, que era el apellido, Cervatana, le decían, se habla un poco de él, no, no, se me mata. Selva, y yo, y de pronto por ahí también, la parte de política, podía estar también el Agustín Dito Fino, también entraba Lázaro Llorens, distintos que iban así como rotando y haciendo distintas participaciones o columnistas, ¿no? Entonces, por gente, tuve la suerte de, por ejemplo, haber entrevistado a este artista uruguayo, Leo Maslí, Leo Maslía, vino acá, estuvieron un par de personajes más. Y después, bueno, se hicieron fiestas acá en el bosquecito, que no está más, para juntar plata, para recaudar plata. Eso fue en el 2001. Ya en el 2001, lamentablemente, justo la radio, por esto de las vacaciones, tiene que cerrar, cierra en el, no sé si el 10 o 15 de diciembre, y en el 2001 se dieron justo los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre. Hubiese estado bueno poder. Ah, había una comunicadora, una compañera que era Gaby Tejeda, que hoy es productora de Petete, una cabeza muy importante, y además no solamente que tenía así como la cuestión de la producción periodística, sino que ella le enseñaba a los chicos en la parte de las prácticas. Entonces la sala de producción estaba acá en la entrada de la escuela, la entrada vieja, estaba ahí, estaba la producción. Ahí se producía, ahí venían, se escribían las noticias, se armaban. Aprendíamos a redactar, digamos, y después pasamos al. Después hay otros programas como Apóstol 13, ¿no? Que era un muy buen programa. Hoy uno de los chicos, que hoy los nombres se me olvidó un poco, estaba trabajando en Buenos Aires, de ahí no, se terminó, hizo un año, 2 años acá, después se fue a trabajar con Cuatro Cabezas, en Telefe, como productor. Martín Vergallo era útil de una sala de música acá también muy importante, que va muchas bandas importantes. Después tenías programas como Las Luces del Estadio, que estaba de Emidats, con otra gente más, haciendo algo de deporte, que también tenía muy importante. Después, Las Mujeres Inconvenientes, que era un programa como medio feminista, ya por el 2000, podríamos decir, donde estaba Vero Rey, Sol Arellano, Elena Vaca, la Mariana Palmero, y no me acuerdo cómo estaba. Era un programa que estaba interesante. Y después, a la noche, había programas como El Gallo Cantor, que era un programa de folclore latinoamericano. Había programas de tango, también programas de tango. Los fines de semana eran un poco más alternativos, éramos tan punk, era un grupo así de muchachos que hablaban de ciertas cuestiones. Después, Voces Diferentes, lo que estaba, que era como el colectivo LGTB, cuando no existía la palabra LGTB, estoy hablando del año 2001, estoy hablando, ¿no? 2001, 2002, eran las voces diversas, un grupo de chicos que hacía un programa, creo que los sábados, si no me equivoco. Después había otro programa de música electrónica que iba de 21 a 22, y después venía un programa que yo hacía, que era Si te viera en general, que era un programa de humor que duraba los sábados, que era de 10 a 12 de la noche. El último que cerraba era yo, y ahí en la radio todo, y todo. Pero fueron lindas épocas, en el 2000, después bueno, hubo algunas diferencias, y uno se va volviendo más grande. Pero la experiencia como radio y la expectativa que uno tenía en su momento de que esta radio creciera y que fuera una radio realmente alternativa. En ese momento se habla de radio alternativa, ¿no? Te iba a preguntar ¿cuál era el objetivo de, como del proyecto político de la radio al estar más armado por estudiantes y demás? Como ¿de qué hablaban ahí cuando estaban empezando a gestionar la radio? ¿Qué querían decir? Se decía lo que no se podía decir en otras radios. Recordemos que desde el año 2000 o durante mucho tiempo las radios que tenían el poder hegemónico de LB3, que estaba Mario Pereira con el programa, era un programa que era una radio donde no había voces diferentes. No había lugar para voces disidentes a lo que pasaba en el Senado de la Sota como gobernador, liberalismo puro. Veníamos de los 90, ya estaba por el menemismo después de la Rúa, la situación era muy difícil, quizás como la que vivimos ahora, quizás un poco más en su momento, estamos hablando de que se veía venir una situación muy compleja y complicada, sobre todo para los que éramos jóvenes o adolescentes, por los que transitábamos la universidad entre la segunda mitad de los 90 y parte del 2000, con desempleo, con mucha gente pasándola muy mal. Entonces la radio buscaba también que esos que quedan por fuera del sistema hegemónico que tenían los distintos medios de comunicación, creo que se instalaba también Radio Mitre, ya, Clarín ya venía metiéndose bastante, como siempre, pero venía. Entonces como que era la cuestión política era para hacernos mucho, éramos apadrinados como FM La Tribu, por ejemplo, ¿no? Que veíamos ese, estábamos con la PENOC, que acopla todas las radios populares, comunitarias, no me confundí con la PENOC, ahora que estoy confundido. Hay una que pero también tiene que ver con el campo, tiene que ver con la capa que no sea. Ya voy a acordar la capa, ya voy a acordar. Lo buscamos. Después lo buscamos, me acuerdo que estaba Farías, que era el director de ese lugar, que bueno, él trabajaba con FM Sur. Pero lo que se buscaba era pertenecer a ese grupo de radios completamente diferentes, donde hubiese otro tipo de, donde se diera voz a músicos que por ahí no tenían cabida en las radios hegemónicas que había en ese momento, ¿no? ¿Tenían contacto con otras radios ahí en ese momento? Sí, teníamos contacto con muchas radios del país, sobre todo con FM La Tribu. Íbamos a congresos, por ejemplo, de radios cooperativas populares, independientes, a distintos lugares, a Buenos Aires. O sea, teníamos una red. ¿Cómo se llama? Estaba justo en el lugar este que estaba, que estaba en la avenida Colón, cerca al lado del Banco de la Mujer, estaba este lugar, que asociaba como todas estas radios cooperativas, digamos. Creo que era pena, no me acuerdo. Entonces teníamos una mirada social, sobre todo, de integración y que se pudiera. Era la idea, ¿no? No era simplemente. Y aparte de otros géneros musicales, que no sé, cuarteto, rock, también que era música latinoamericana, había muchos músicos dando vueltas donde no tenían tampoco lugares para tocar, entonces acá es como que se daba un lugar, apuntaba como algo bastante interesante. Después no hubo mucho apoyo más adelante por parte de las instituciones universitarias, radio, muy poco. Los directivos que vinieron después no le dieron mucha bola. no hubo así como que. Creo que la Radio Revés se mantuvo por el recurso humano que tuvo y las ganas de hacer una radio diferente. Yo creo que estuve hasta el 2007, por ahí. O sea, ya no participaba más en la mesa directiva, porque estaba en la mesa directiva cuando se dice, me fui. También tenía que trabajar, tenía que buscar laburo. ¿Y cómo es que tenían una mesa directiva? ¿Cómo se organizaban? Pues me imagino que eran mucha gente, era medio asambleario. Era asambleario. Había por ahí, estaban algunos, Arcilla en su momento, Pablo también, que en su momento estaba ahí, después se fue, creo que fue a Rock and Pop, ya no estuvo como una cuestión como director de la radio, una cosa así. Y era como que aquellos que veníamos ya hacía mucho tiempo laburando, ocupábamos un rol así de la mesa directiva, que se iba a tomar, se iba a tomar, se iba a un festival para juntar plata. Después se elegían los programas, se los evaluaba. Yo veía algún programa, escuchaba algún programa, veía los pibes que antes se evaluaba si cumplía los requisitos de la radio, ¿no? La radio que los que buscábamos, ¿no? Que no sea. Como lo que ahora tenemos el área de programación. Claro, programación. El área de programación, entonces sí. Me acuerdo que las reuniones ahí donde yo todas las veces en la sala de producciones, entonces se convocaba a todos los programas, como hacemos ahora, como se hace ahora, ¿sí? Se convoca a todos los programas. Después había una mesa un poco más chica donde se planteaba más la cuestión de plantear qué se iba a decir en esa asamblea más grande, ¿no? Vamos, se va a hacer esto, esto, esto. ¿Y todo eso lo gestionaban ustedes, digamos, siendo estudiantes? Sí, y sí. Sí, de acá. Después se logró conseguir, por ejemplo, en un momento que sea una beca o algo así para los que eran operadores. Se consiguió de que algunos operadores pudieran cobrar, digamos, cierta plata, ¿no? Por estar mucho tiempo acá, ¿no? Entonces, los operadores estaban el Tommy Tolaba, Negro, varios operadores. ¿Y cómo iban aprendiendo todas esas cuestiones técnicas? No sé, instalar un transmisor, instalar todos los equipos. Eso, la verdad, manejando. Fue muy a pulmón, ¿no? Se hablaba, se buscaba. Era muy autodidacta, ¿no? Se buscaban técnicos, se hablaba con técnicos. Primero, antes, me acuerdo cuando fue la idea de armar la radio, era buscar, hablar con otra radio, que nos recomendaron un tipo que armara un transmisor y que después pusiera una. La gente que la antena, antes había habido, hubo otra agrupación política que pertenecía a los díscolos y había instalado una antena en el medio del bosquecito, que ya no estaba porque habían hecho un edificio, era una antena muy grande, pero era un de tramoyas políticas de los díscolos, que donde venían el radicalismo, maestristas, y cosas. Había hecho una antena que supuestamente que si llegaba a ganar las próximas elecciones este muchacho, se iba a hacer una radio digital que nunca se hizo. Transmisor quedó ahí no sé cuánto tiempo, que después fue entre el 97 hasta el 2001, más o menos quedó el transmisor, 2000 y pico, llegaron y dijeron, no nos pagaron nunca más nada, y se dieron el transmisor. Y se dieron el antena, no había transmisor nada, era solamente el antena, llegaron y instalaron la antena nada más. Hay muchas cosas que están dando vuelta. Y acá era buscar quién sabía o quién tenía un contacto, o se preguntaba de, ¿no? En estas, contacto con la radio, la FM de la tribu, por ahí, uno sabe, che, en tal lado, el loco que te arma el transmisor, viene y te coloca la antena. Nosotros mismos, por ejemplo, había chicos, compañeros que subían hasta arriba de la antena para cambiarse un foquito, porque había que tener un foquito, porque, bueno, nosotros mismos íbamos y cambiamos, yo no lo hice, pero compañeros iban y tenían que subir con los arneses, corriendo el peligro de caerse, no, ni nada, de ir a cambiar y otra cosa que se me rompió el transmisor, cada dos por tres se rompió el transmisor. No me acuerdo, no había internet, no había wifi, no había nada, no había stream, nada. Se rompió el transmisor y se dejaba de transmitir. Y creo que en el 2002, no sé cuándo fue, hubo meses que a veces no podíamos empezar porque estaba roto el transmisor, o había que calibrar no sé qué cosa, o se rompía, se recalentaba. Entonces muchas veces. Y me acuerdo también, ¿no? En esa búsqueda del dial, ¿qué dial podemos encontrar? Se fue a chequear en la radio análoga, el dial que estaba, no había nada, y ahí buscar 88.7, ¿no? Se averiguaba bien, fue siempre clandestino también, porque en ese momento las radios eran muy clandestinas. Yo trabajé también en FM Sur y en FM La Ranchada, y cada dos por tres, lo que se llamaba Confer en ese momento, pasaba con los camiones, buscaba la señal y decomisaba los transmisores, buscaba abogados, se devolvían. lo volvían a armar y buscar un permiso provisorio hasta que creo que en el 2015 o 16, por ahí creo que le dieron el permiso total a la ranchada, y es del sur. El Fuerza del Sur tenía lo que estaba bancado por una iglesia alemana, no sé qué cosa. También radios cooperativas como que las más importantes, FM Sur y las ranchas, con un compromiso social y apuntamos también a eso. ¿Y acá también, en algún momento tuvieron problemas de ese estilo por no tener licencia? Si no recuerde, no, por ser un universitario, creo que la cuestión de la más federal, si no nos entraba mucho. Me acuerdo, la verdad que había gente que estaba un poco más en la parte administrativa, así que no mucho. Pero después sí, estaba bastante. Pasaron muchos programas, gente que le puso el pecho durante mucho tiempo. Bueno, realmente no, hay mucha gente que no cobra un sueldo, no tener la posibilidad de cobrar una. No pudo salir, sobre todo en ese contexto, ¿no? De 2000. Claro, estaba todo muy complicado, muy complejo, muy angustiante. El hecho de ver que lo que estaba pasando y no poder transmitirle desde la radio, porque justo la radio cerraba, llegaba las vacaciones, la facultad cierra, entonces por lo tanto también la radio cierra, ¿no? Entonces no se podía hacer un trabajo periodístico que hubiese sido muy más que interesante hace un momento. Y bueno, después hubo mucho entre el 2000 y el 2003, por ahí el 2004, como puede decir, hubo mucho entusiasmo, ¿no? En la radio. Mucho entusiasmo, donde mucha gente pasaba y con muchas ganas de hacer cosas que quizá hoy las uno las hicimos cosas, yo digo, ¿no? Hicimos cosas que hoy se están haciendo y que pasaron en ese momento desapercibidas por no tener los elementos tecnológicos que tiene hoy, ¿no? Muy, muy avanzado para la época, unas cuestiones de programación, de ideas, de armar ciertas cosas. Capaz que si en ese momento hubiésemos tenido streaming, cosas así, capaz que hubiese salido mucho más. Pero en ese momento había mucho entusiasmo, ¿no? El entusiasmo de una radio en la facultad, la idea de poder hacer algo que diera las posibilidades a otros de participar. El mercado de Córdoba es muy chico y está ocupado por un nicho, tanto en el rock como en las radios hegemónicas. Tenés que tener un pensamiento parecido a esa gente. Entonces, sobre todo fue como toda una cosa, mucha leche, digamos, para hacer radio. Se buscaba eso, que la radio trascendiera. Lamentablemente se nos rompió el transmisor cada 2x3, entonces salíamos a 4 o 5 cuadras, no se lo trascendía demasiado. No tener tampoco internet y esas cosas. Imagínate, hasta hace poco estuvo lo que era la. Estudio era reducido, muy pequeño, mucho calor. Transmitíamos con las compus, recién aparecía WinApp, o veníamos con. Yo hacía el programa que hacía dos programas, veníamos con todos los discos, los CDs, cassettes seleccionados. Arriba todavía. Claro, y armábamos todo y programábamos desde ahí, y lo hacíamos muy, muy a pulmón. Pero bueno, esa fue la experiencia, ¿no? Entre de aquellas épocas. Ah, bueno, estuvo muy buena. Después, bueno, la cuestión institucional, la política y todas las cosas, no van a solapar. No había mucha relación entre lo que era el proyecto de la radio y la vida estudiantil con la gestión, la institución en general. Creo que con la vida estudiantil un poco más que con la gestión y con los directivos que fueron apareciendo en ese momento. Todos se llenaban la boca en el momento de elecciones, cuando llegaban las elecciones, hablando de la radio, pero cuando ya ganaban o eran parte ya de la gestión, se olvidaba por completo, ¿no? Y no daban el apoyo suficiente para que la radio creciera. Es así. O sea, yo el otro día criticaba el último video que se hizo, creo que por 15 o 10 años de la radio, no me acuerdo muy bien, y en esa aparecía gente que la verdad nunca apoyó la radio, pero con el chamullo elitista, porque a veces es el chamullo elitista y elite que hay acá en la facultad también, ¿no? O sea, académico, de hablar de la radio, trabajo social, no dieron una puta mano, no lo hicieron. Quedó, el trabajo colectivo que se hizo quedó solapado ante ese video, la gente. Yo digo, que no he tratado yo, a mí no me interesa si me entrevista o no me entrevista. Yo me fui a la radio, chao, listo. Quede otro, le di lugar a otro, que siga, yo terminé la facultad, ya está. Que eso, yo a mí lo que me interesa fue la facultad, que creo que fue mi formación. Yo hice radio otras veces, pero donde me formé como locutor, como periodista, o el amor a la radio, lo seguí en Radio Revés. O sea, acá me formo. La radio universitaria me formó, la Universidad Nacional y Pública me formó. Si hubiese estado en otro lado, hubiese tenido que tomar mucha plata para que me forme, ¿no? Acá no, acá lo hice y le devolví lo más que pude, porque yo venía, llegaba acá a las 2 de la tarde y me iba a las 11 de la noche todos los días. Lo hice durante 2 o 3 años. Era como un comodín que iba dando vuelta, como hacía voces, hacía muchas boludeces también en esa época. Hacía lo que se llaman los copetes, las presentaciones, la apertura de todo lo que era la parte institucional de la radio. Estaba ahí o por ahí operaba algún que otro programa a la noche cuando no tenía se lo hacía. Programa. Pero la radio la miraba como algo futuro, ¿no? Como algo que. Como yo tuve esa posibilidad y esa suerte de formarme, que formar a otros también. No solo estoy como radio de escuelas, está buenísimo que muchos pibes se empiecen a formar en lo que es una radio universitaria. Porque en aquellos momentos, en aquellos tiempos, no teníamos la más mínima chance de entrar a trabajar en un SRT. Los SRT recién se empiezan a entrar los compañeros de la facultad, más entrados en los 2000, pero me recuerdo que en los 90, quienes iban a trabajar en los SRT o hacían pasantía en los SRT eran de la facultad de privada. Pérez Gaudio, las más atrás, pero de acá de la facultad de Córdoba, de la facultad de comunicación, casi nadie entraba a los SRT. Mirá vos, que era radio universitaria, no entraba. Eran todos de radios privadas, sobre todo de Pérez Gaudio. Acá, después, más adelante. Capaz que uno o dos de la universidad han entrado a trabajar en los SRT o en el nuevo pasante. Y otra de pasante era pasante gratuito, no se pagó un mango, ¿no? La otra. Pero yo creo que es un medio importantísimo. Que tendría que tener más apoyo desde la universidad. Y más hoy, que saben que los SRE lo quieren cerrar, lo quieren vender, quieren hacer cualquier cosa que no se quieran hacer, por lo menos mantener esta radio como un espacio importante para la comunicación alternativa, podemos decir, ya si la palabra alternativa seguirá haciendo, pero como una comunicación disidente a las voces hegemónicas que prevalecen hoy. Y más en este tiempo y en este contexto en el cual cada vez se van apagando más voces, tendría que tener esa posibilidad la Universidad Nacional de Córdoba, decir, che, banquemos esta radio. No hace falta mucho plata, no hace falta tanto, hace falta algo, cuidar los recursos humanos, cuidar el recurso humano que tiene. Porque tarde o temprano el pibe que no puede vivir de esto se va. Y no sabemos si más adelante, con todo lo que está pasando, con el desinterés que hay, con el teléfono y todo eso, otro van a querer agarrar la posta de esto. Ahí está el problema. ¿Quién va a querer agarrar la posta cuando te sentás en tu casa y con una cámara decís boludeces? Acá hay un proyecto, acá hay ideas, acá hay pensamiento, acá se plantea unas políticas de programación, qué se va a decir, quién va dirigido, cómo va dirigido. O sea, la idea de ese momento de los años del 2001 era eso, una radio que diga cosas importantes para otros y distintas a lo que se dice cotidianamente en otros medios. Ojalá, ojalá que siga. ¿Y qué se siente volver ahora en el año 2025, después de tanto tiempo, a una revés tan cambiada, con otro proyecto, en otro rol? No, qué sé yo, ya estoy grande, ya tengo, cuando en la radio en el 2001 yo tenía 25 años, tengo ahora 50. 50 años, vengo a, más que todo a acompañar, el programa que hacen los chicos es de historieta, yo mucho me gusta, pero tengo el conocimiento que tienen, y aparte me da... Yo a veces me enojo mucho con la universidad, muchas veces me enojo con la universidad por cuestiones, pero no puedo negar que adoro la universidad pública y gratuita. Si no fuera por ella, yo no sería lo que soy, no hubiese formado como me formé, y sobre todo me formé en las radios revés, donde la veo me da la nostalgia. La nostalgia, me gustaría participar mucho más, esa cuestión del laburo, soy docente, 200.000 horas por todos lados, y es como que a veces me cuesta poder hacer algo. Siempre que vengo me capacito acá y saqué en la facultad hice el trayecto hace el 2014 de locución, o sea, soy locutor nacional, lo hice acá en la facultad, ahora creo que es una diplomatura, no sé lo que es. Sí, sí. En ese momento éramos la segunda corte que hacíamos para ser locutor por ISAR, ¿no? O sea, entonces tuve esa posibilidad y nomás la aproveché. Ahí vi un poco la radio, pero no participé tanto. Hice alguna cosita en el 2015, de ayudar, ¿no? También de hacer algunas cosas. Y después, bueno, volví a hacer el profesorado, estuve haciendo el profesorado también. Yo dije, me voy a ir de la facultad, no voy a volver más, pero no, no, no, no. Yo me recibí en 2006, o sea, yo empecé en 94, en el año 94, hacer la facultad hasta el 2000, hice todo, después dejé, pero creo que si no fuera porque me quedé en la radio, no, no, no, no vine tanto a la facultad. En el 2000 me quedan tres materias que las tuve, el contexto estaba muy complicado. Entonces, en un momento dije, chao, lo termino, y si no fuera que yo me quedé en la radio, capaz que no lo hubiese terminado. Y encima me agarró el 2005 con paros todo el año, como ahora, siempre hubo conflicto en la universidad, no a este nivel, pero había siempre conflicto. Pero al verla, me parece que el proyecto sigue, me parece que la idea sigue, de una radio con una participación de estudiantes o de gente que tiene ganas de plantear otras cosas, ¿no? Otras cosas, lo que se da cotidianamente hoy en un mundo comunicacional tan efímero de lo que se. Por ahí las palabras que se digan queden, ¿no? Que vayan, desaparezcan con palabras vacías como se están escuchando hoy en la radio. Ojalá, quién sabe. Vamos a ver. Y bueno, última, ¿algún mensaje para estos 25 años de Radio Revés? ¿Algún deseo, Y el deseo es que la alguna? radio siga, que pueda crecer, que las autoridades, que las gestiones le den lo que se merece realmente. Una radio que ha resistido. La palabra resiste luego. La palabra resiste, es resistir, ¿no? Porque es como esas plantas que uno las corta y vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y vuelve a crecer, y esto lo han cortado un montón de veces y sigue creciendo. Es muy loco porque tiene 25 años y no tiene. Y no ha tenido la trascendencia que se merece, no ha tenido el reconocimiento que se merece. O sea, yo creo que son estúpidos muchos, muchos, muchos de las gestiones, los que han pasado, los que no han mirado, los que no han visto, hay gente estúpida, necia, que no sé qué busca, en esa exigencia elitista, académica, y ver que tenés ahí un proyecto de una facultad de comunicación que necesita un medio. Entonces, a mí me alegra mucho que la radio esté. Me encantaría que sea más conocida, que trascienda mucho más, que tenga más posibilidades de ser escuchada. Puede ir mucho más allá de lo que ha ido de estas 10, 20 cuadras con el transmisor que se tiene. Hoy, por suerte, con el streaming o con internet se puede escuchar un poco más, se puede difundir un poco más. Pero mi deseo es ese, ¿no? Que la radio continúe y que uno es pasajero en esto. Pasa, después tiene otro proyecto de vida y el que venga se enamore como se enamoró uno de la radio en su momento. Yo me enamoré de esta radio. A mí. No importa. Porque fueron tiempos muy difíciles aquí. Pero muy. Y hoy se vuelve a repetir lo mismo. Se puede vivir lo mismo, ¿no? Y decir, hace falta esa alternativa, esa resistencia a estos sujetos que vuelven a aparecer todo el tiempo. Entonces hace más falta más radios como esto, más medios, con un contenido, ¿no? Con estupidez, toquera, berreta, sino que le haga frente a sujetos tan perversos como los que tuvimos en los 90, como los que tenemos ahora. Entonces, no puedo no más que querer una radio que intentó o que quiso muy humildemente ir más allá y darle lugar a otros, socialmente, a los que estábamos totalmente desamparados por aquellas épocas. Quizá hoy, si esto continúa, este gobierno continúa, esta situación continúa, mucha gente desamparada capaz que busque un refugio con algo que se le. Yo en estas situaciones como esta hay gente que se le ocurren cosas muy buenas. Es una forma de escapar de una realidad que te afecta. Entonces necesitas hacer cosas que sean buenas. Ojalá que haya gente que siga, que encuentre en el medio este algo interesante. Yo le deseo que siempre esté. A mí me cambió mucho, me hizo muy bien.